infinito en una esfera de cristal. Diluye el tiempo en tu manera de mirar en el azul de este mar. Cuando creo dar un paso vuelvo atrás, no le temo ni al fracaso ni a tropezar con la luz en la oscuridad. Sin pensar, sin creer en las leyes de la humanidad, en todo aquello que parece normal y resulta ser al revés. Las leyes de la humanidad, en todo aquello que parece normal y resulta ser al revés. Las leyes de la